soy chavito por mí. Hablamos de todo, del pueblo al que no volví. Qué lejos que fui. Se lo perdí, estoy en deuda contigo. Y me despido con un beso de mi amigo, el rey de la soledad. Qué lejos que está. Qué lejos que está. Se lo he perdido, estoy en deuda contigo. Y me despido con un beso de mi amigo, el rey de la soledad. La concha de su madre, al rey de la soledad. Hablemos de todo lo que fueron y serán sus días. Que a mí me da igual, exactamente igual. No me robes, Ángel María. Si quieres nos vamos a Marvel a navegar. Walermitas. Y me despido con un beso de mi amigo, el rey de la soledad. Qué lejos que está. Tengo de todo lo que quieras leer. Tengo en el kiosco hasta viejas revistas de cómo tejer. Qué lejos que está. Hablemos de todo, querida, lo que fueron. Que a mí me da igual, exactamente igual. No me robes, Ángel. Eres, nos vamos a Marvel a navegar. Walermitas. Lo que fueron y serán tus días. Que a mí me da igual, exactamente igual. No.